que Unamuno fue un espíritu combativo queda atestiguado desde su irrupción en las letras españolas a finales del siglo XIX hasta los sucesos de 1936 en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, de la que era rector, cargo del que fue fulminantemente destituido tras un memorable y mítico enfrentamiento al poder militar alzado contra la República, que le valió, además de la mencionada destitución, el arresto domiciliario donde apurará sus últimos días de vida. Pero no fue ese su primer encontronazo político. 12 años antes, en 1924, había protagonizado otro, con el dictador Primo de Rivera, que también le costó el cargo. En este caso, la cátedra de griego en la misma Universidad de Salamanca. Y acarreó su confinamiento, en esta ocasión, en la isla canaria de Fuerteventura. A diferencia de aquel, este espoleó la creatividad de Unamuno, manifiesta en la composición de varias obras, la más significativa de las cuales es la que hoy presentamos, De Fuerteventura a París, aparecida en 1925 en París. El poemario consta de un centenar de sonetos escritos entre Salamanca, el primero lo escribe el día en que se le comunica la orden de destierro, a Fuerteventura, donde logra evadirse tras varios meses con la ayuda de un yate francés, y París, ciudad en que se instala al principio y donde se publica, como decíamos, la colección. Después se trasladará al País Vasco francés, a Hendaya, donde, por cierto, escribe un nuevo libro de poesía, El romancero del destierro, que verá la luz en Buenos Aires en 1928. Esencialmente poeta, no deja de ser curioso que Unamuno no comenzara a escribir versos hasta pasar de los 30 años, según le dice en carta al escritor y diplomático uruguayo Juan Zorrilla de San Martín, y añade: y la mayoría de ellos, la casi totalidad, después de traspuestos los 40. Esa falta de precocidad en un género tan asociado a ella, junto a su imagen pública de catedrático de griego, ensayista, polemista, intelectual en suma, contribuyeron acaso a obviar una faceta que pudo ser vista casi como una frivolidad del escritor metomentodo. También es cierto que su enorme talento poético no pasó desapercibido a los mejores. Antonio Machado sentía por él verdadera devoción y Juan Ramón Jiménez lo tuvo siempre como a un maestro. Pero el mayor elogio le llegó del gran Rubén, tanto más significativo cuanto que Unamuno había tratado al nicaragüense con algunas reservas. No nos resistimos a reproducir unas palabras de Darío aparecidas en La Nación de Buenos Aires en 1908. ¿Cómo este hombre que escribe tan extrañas paradojas, este hombre a quien llaman sabio, este hombre que sabe griego, que sabe una media docena de idiomas, que ha aprendido solo el sueco y que sabe hacer incomparables pajaritas de papel, quiere ser también poeta? Los verdugos del endecasílabo, los que no ven que un hombre sirva sino para una cosa, estaban furiosos. Y cuando manifesté delante de algunos que, a mi entender, Miguel de Unamuno es ante todo un poeta, y quizás solo eso, se me miró con extrañeza. Así lo pensamos nosotros, y espléndida muestra de ello es este diario de confinamiento y destierro, escrito desde unas circunstancias históricas y personales muy concretas, pero que Unamuno trasciende gracias a su verso, a ratos furibundo, a ratos desesperanzado, casi siempre de una hondura metafísica como no conocía la poesía española desde Quevedo. Miguel de Unamuno, 1864-1936. De Fuerteventura a París. Diario íntimo de confinamiento y destierro vertido en sonetos. Thank you. los que clamáis indulto, id a la porra, que a vuestra triste España no me amoldo. Arde del santo oficio aún el rescoldo, y de leña la envidia lo atiborra. No he de ir cual carnero con modorra de esa sucia bandera bajo el toldo a soportar al general Bertoldo, harto de retozar con una zorra. Puse en el corazón y en la mollera serrín guarda a esa taifa de cretinos autobrutos. Ya cruje la escalera y ellos se tambalean, pues los vinos nacionales no sirve la solera. No cambian en leones los cochinos. Un siglo ya que al turbulento riego hizo ahorcar el abyecto rey Fernando, el vil tirano de cobarde mando, siglo en que España no ha hallado sosiego. Vuelve el digno bisnieto al mismo juego y nos quiere colar de contrabando la monarquía neta, al par que dando a su tronchado cetro sangre en riego. Mas si aún así ese vasto ha de dar flores, ni hoja, ni fruta, ni ha de darnos sombra, porque se ha de quemar a los ardores del sol de justicia que no asombra nube de vil pedrisco, y los traidores al pueblo han de servir al fin de alfombra. Al sol de la verdad pongo desnuda mi alma. La verdad es la justicia que a la postre a la historia siempre enquicia y ante la cual pura la fe no muda. Él me enseñó a cantar con mi voz ruda lo que otros callan y al perverso enjuicia y me enseñó a escapar de la avaricia de dones del espíritu. Él me escuda. Doy lo que Dios me dio, pues mi talento moral no entierro por temor al amo. Mal le sirve el cobarde, el avariento. Voy a su ley de amor como a reclamo. Echo mi entera mies al libre viento que deja el grano y que se lleva el tamo. Tranquilos ecos del hogar lejano, grises recuerdos del fugaz sosiego, suaves rescoldos del apacible fuego, cansada, ante ellos tiémblame la mano. Olas que sois en sueños del océano, y en cuya vista mi morriña nego, lavad meciendo mi pasión, os ruego, mas sin abrirme el misterioso arcano. ¿Cuándo, Dios de mi España, pondrás tasa al baldón de tu pueblo envilecido? No, pueblo, no, sino cobarde maso. ¿Y cuándo harás, señor compadecido, que en el silencio vivo de mi casa me dé en sus brazos al más santo olvido? Thank you. La mar ciñe a la noche en su regazo, y la noche a la mar, la luna ausente. Se besan en los ojos y en la frente, los besos dejan misterioso trazo. Derrítense después en un abrazo, tiritan las estrellas con ardiente pasión de mero amor, y el alma siente que noche y mar se enredan en su lazo. Y se baña en la oscura lejanía de su germen eterno, de su origen, cuando con ella Dios amanecía. Y aunque los necios sabios leyes fijen, ve la piedad del alma la anarquía, y que leyes no son las que nos rigen. Raya celeste de la mar serena, se echa de bruces sobre ti mi mente, y abreva en ti, misteriosa fuente, el secreto de Dios de que estás llena. Eres su regla, la única, la buena, la que nunca se tuerce ni resiente, la que mide los cielos sonriente y a nivel de razón al mundo ordena. Cuando a mi juicio en su raíz agita el vil agravio que me graba el pecho, acudo a ti como a divina cita, y encuentro en ti para mis ansias el lecho. Tú, la palabra del Señor escrita, palabra original, que es el derecho. Y si su música a soñar ayuda, ¿a qué buscarle letra y argumento? Como las pobres letras muda el viento, pero no el canto cuando el viento muda. Cigarra colosal con boca muda, cantan sus alas, cantan el contento de beber luz, y da su canto aliento el alma que en sus olas se desnuda. Toda eres sangre, mar, sangre sonora. No hay en ti carne de los huesos presa. Sangre eres, mar, y sangre redentora. Sangre que es vino en la celeste mesa. Los siglos son en ti una misma hora, y es esta hora de los siglos huesa. Horas serenas del ocaso breve, cuando la mar se abraza con el cielo y se despierta el inmortal anhelo que al fundirse la lumbre, lumbre bebe. Copos perdidos de encendida nieve, las estrellas se posan en el suelo de la noche celeste y su consuelo nos dan piadosas con su brillo leve. Como en concha sutil perla perdida, lágrima de las olas gemebunda entre el cielo y la mar sobrecogida. El alma cuaja luces moribundas y recoge en el lecho de su vida el pozo de sus penas más profundas. ¿Es camello la nube, o el camello es una nube, vaporosa gasa, que ras de tierra, a paso lento pasa, dando al viento su cálido resuello. Su flotante contorno es bruma o vello. Celeste espuma su armazón, o masa de huesos, piel, carne metida y grasa. ¿Puso el aire o la tierra aquí su sello? Cuando el sol llega a su dorada puesta sobre nube de piedras, la montaña, me devano los sesos por si presta tomo la sombra al cuerpo o nos engaña. Si es la vida el ensueño de una siesta, si la historia es leyenda o es patraña. Al frisar los 60, mi otro sino, el que dejé al dejar mi natal villa, brota del fondo del ensueño y brilla un nuevo porvenir en mi camino. Vuelve el que pudo ser y que el destino sofocó en una cátedra en Castilla. Me llega por la mar hasta esta orilla, trayendo nueva rueca y nuevo lino. Hacerme al fin el que soñé, poeta, vivir mi ensueño del caudillo fuerte, que el fugitivo azar prende y sujeta. Volver las tornas, dominar la suerte, y en la vida de obrar, por fuera inquieta, derretir el espanto de la muerte. Vuelve hacia atrás la vista, caminante. Verás lo que te queda de camino. Desde el oriente de tu cuna el sino ilumina tu marcha hacia adelante. Es del pasado el porvenir semblante. Como se irá la vida, así se vino. Cabe volver las riendas del destino como se vuelve del revés un guante. Lleva tu espalda reflejado el frente. Sube la niebla por el río arriba y se resuelve encima de la fuente. La lanzadera en su vaivén se aviva. Desnacerás un día de repente. Nunca sabrás dónde el misterio estriba. Pleamar, bajamar, alza su pecho y lo abate el océano cada día. Hay horas encumbradas de osadía y horas en que la fe rueda a su lecho. Horas que al corazón le viene estrecho todo el cielo de luz. Y horas que espía, lívido y quieto, la mirada fría de la muerte que cree ver en acecho. Ya en la corona del Señor se posa. Ya rueda de su escaño a la hondonada, donde su horror encuentra propia fosa. Ya sale con el sol por la alborada, ya se pone en la noche tenebrosa, sin luna y sin estrellas de la nada. Clara carretera de Zamora, sonadero feliz de mi costumbre, donde en el suelo tiende el sol su lumbre, desde que apunta hasta que rinde su hora. Cómo tu cielo aquí en mi pecho mora y me alivia la grasa pesadumbre de esta ya más que mucha muchedumbre de París que el reposo me devora. Bulevares, escuares, avenidas, sumideros del metro, qué albañales del curso popular con sus crecidas. Cenaras de la Armuña, qué pañales disteis en mis ensueños. ¿Cuántas vidas abortan en las grandes capitales? Doradas hojas de la lenta tarde, de mi vida y del año. Sueño al veros las piedras de oro, sus rojos letreros, de Salamanca, donde Dios me guarde. Corazón, nunca has sido tú cobarde. Esas hojas que anuncian los primeros hielos de aquí, en París. Oh, los braseros donde el rescoldo entre cenizas arde. Noches en que la lumbre sosegada dormía, en tanto que fuera el relente despertaba a la vida en la alborada. Noches en que sentí sobre mi frente la mano del Señor que de la nada me iba exprimiendo el sueño que no miente. A un hijo de españoles arropamos hoy en tierra francesa. El inocente se apagó, feliz él, sin que su mente se abriese al mundo en que muriendo vamos. A la pobre cajita sendos ramos echamos de azucenas, el relente yo sobre su huesa. Y al presente de nuestra patria el pecho retornamos. Ante la vida cruel que le acechaba, mejor que se me muera, nos decía su pobre padre, y con la voz temblaba. Era de otoño y bruma el triste día, y creí que enterramos, Dios callaba, tu porvenir sin luz, España mía. Yo soy la senda, la verdad, la vida. Y qué duro, Señor, otro destino. De otra verdad, cómo es terrible el sino. Cuán pronto de otra vida uno se olvida. Bilis y tinta encima de la herida, abierta al polvo negro del camino, sin tu sangre. Señor, celeste vino que la embalsame al fin de la partida. No es mi reino, dijiste, de este mundo. Pero ve que sin patria triste muero, en el destierro y en error profundo. Raíz dame en la tierra, aquí primero. Sin raíz con el polvo me confundo, solo con ella he de irte todo entero. mi pueblo castizo, el del mañana, la camarilla y el pronunciamiento. Guarda entre piernas el entendimiento y en vez de voluntad tiene real gana. Nada le importa, y hasta su galvana con honda siesta, siesta de jumento, que no le vengan con el viejo cuento de la justicia, porque es gente sana. Que le dejen en paz y en el olvido, que no le den con pensamientos guerra. Bien sabe el sueño en el materno nido. Lástima grande que una vida perra le fuerce a trabajar por el cocido. La olla podrida, su raíz en tierra. Thank you.